Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, buenos días. Hola Ana, buenos días. Queremos saber qué son las notificaciones por SMS, ¿nos lo explicas? Pues te lo explico brevemente. Es un concepto de notificación que parte de la base de que la mayor parte de los ciudadanos tienen un teléfono móvil y que se basa en el concepto de notificación fehaciente que están poniendo en marcha las administraciones públicas en el desarrollo de la administración electrónica, de lo que ya hemos hablado alguna vez en el programa. ¿Cuál es la idea? La idea es conseguir que una notificación que llega a través del teléfono móvil tenga el mismo valor que una notificación que se realice por cualquiera de los métodos clásicos de notificación. Y en última instancia significa la modernización de los organismos públicos que tienen que comunicar con los ciudadanos o en algunos casos también de empresas privadas que tienen que tener la certeza de que comunican ciertas cosas en ciertos momentos allí donde son importantes los plazos. Oye, ¿y a qué se puede comparar con lo existente antes de que tuviéramos teléfonos móviles? Es muy, muy buena pregunta porque la necesidad de la certeza de la notificación pues tiene muchísimos años. Las administraciones públicas que han utilizado de forma intensiva estas técnicas hasta la fecha han utilizado sobre todo los sistemas de burofax o telegrama. Este es el concepto que se parece más. Y antes que el burofax o que el telegrama tendríamos el concepto de correo certificado. En las modalidades de envío del correo certificado, el concepto de acuse de recibo. Cuando tenemos un acuse de recibo, tenemos la certeza de que alguien ha recibido un documento. En el ámbito de las empresas también se utilizan las notificaciones con carácter probatorio y en este caso quizá, porque también los costes son algo mayores, en estos casos han tenido preferencia la notificación por conducto notarial. En ese caso, un notario da fe del intento de notificación o bien personándose él entre la parte notificada o bien haciendo uso de sistemas de correos y básicamente dando fe de que se procede al intento de notificación por correo. ¿Y qué ventajas tiene para la entidad bancaria o la entidad que emita, ¿no?, esa notificación por SMS? ¿Y qué ventajas tiene para el que la recibe? Yo creo que hay, desde luego, ventajas para los dos intervinientes. Para la entidad que tiene que notificar, que puede ser efectivamente una entidad financiera, puede ser una entidad pública o realmente cualquier entidad privada que tenga que tener la constancia de que su interlocutor se ha enterado del objeto de la notificación, la principal ventaja es la inmediatez, la certeza de que en tiempos muy rápidos se tiene la confirmación de si el destinatario ha recibido o no el correo electrónico o, en este caso en particular, que estamos hablando de los móviles, el mensaje por SMS. Esa inmediatez permite tener a disposición de la parte notificada todo tipo de información con mucha riqueza, mucho más de lo que se podría dar, por ejemplo, en un envío por carta o por telegrama. Y para el que recibe hay una ventaja muy importante y es que normalmente los sistemas de notificación fehaciente, estas notificaciones por SMS, se realizan cuando es necesario tener la certeza de la fecha y hora en la que se ha notificado y normalmente en esa fecha y esa hora empiezan a contar plazos. Entonces, una de las grandes ventajas para el que recibe esa notificación es que en muchas ocasiones, si tiene, por ejemplo, un ordenador delante, con el código de la notificación que le llega por el SMS, tiene la posibilidad de entrar en la página web y posiblemente redactar la alegación. Eso quiere decir que su seguridad jurídica, la capacidad de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo notificado, es mucho más potente. Desde ese punto de vista, una recomendación para los que reciben notificaciones y que a veces se resisten a firmarlas. Es mucho mejor firmar la notificación y actuar rápidamente en descargo de sus posibles responsabilidades porque la administración siempre va a dar una notificación por hecha en muchas ocasiones haciendo uso del boletín oficial de la provincia, del Estado, lo que corresponda. Es mucho mejor firmar la notificación y actuar rápidamente para preservar los derechos. ¿Qué diferencia hay con los SMS informativos? Bueno, es cierto que hasta ahora la mayor parte de los SMS eran informativos, es decir, todo nos notificaban, pues por ejemplo, que teníamos una cita en el médico, nos notificaban que teníamos la declaración de la renta disponible, nos notificaban que una determinada petición que teníamos hecha pues se había producido, notificaban las entidades financieras que se había hecho una operación en nuestra banca electrónica. Esas informaciones siempre han sido muy útiles, pero la gran ventaja de los sistemas nuevos es que permiten demostrar al que ha notificado que se ha notificado algo importante, que se ha puesto en marcha el reloj que computa los tiempos, y desde ese punto de vista es un contexto de mucha mayor seguridad jurídica para todos los intervinientes, tanto para que él notifica como para el notificado. Y muy brevemente, ¿en qué uso se está aplicando en estos momentos las notificaciones por SMS? Pues una de las primeras ha sido la notificación de las multas. Yo creo que esto mucha gente se lo esperaba ya. De hecho, ha habido una modificación normativa en el Código de la Circulación precisamente para establecer de forma indubitada el valor de notificación de este tipo de mensajes, pero también se está haciendo, por ejemplo, para ayuntamientos, para notificar pues concesiones, para notificación de subvenciones, para confirmar contratos, por lo tanto tendría el valor también contractual. Cada vez se encuentran más aplicaciones a este tipo de notificaciones. Perfecto, pues muchísimas gracias, Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Hasta mañana. Gracias. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.